oyentes de Radio Rambla. Todos los jueves de 11 a 12 horas presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Muy buenos días. Un jueves más estamos con todos ustedes en el Servicio de Atención Jurídica Temprana. Les habla Antonio Tejeda Encinas, abogado en ejercicio, a los mandos de nuestra radio, nuestro director, don Miguel Páez. Buenos días, don Miguel. Muy buenos días, don Antonio. ¿Alguna novedad especial? Bueno, tenemos un nuevo presidente de nuestra comunidad autónoma canaria, ¿no? Bueno, eso habrá que celebrarlo, ¿no? Por supuesto que sí, dale la enhorabuena porque el buen hacer de él será el bienestar nuestro. Esperemos que sea para bienestar nuestro, efectivamente. Sí, claro. Seguro que sí, ¿no? Seguro que sí, lo más probable. Continúe usted. Bueno, pues como todos los jueves tenemos el programa de Servicio de Atención Jurídica Temprana. La semana pasada tuvimos el programa sobre la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda, la que estuvimos hablando sobre la mayoría de, bueno, sobre todo lo que traía de nuevo esta ley, que es todo, porque es la primera vez que se aprueba una ley de vivienda en España y es bastante importante y, bueno, sobre todo para los inquilinos, es una ley que va a beneficiar en demasía. Como siempre, pues contestamos a las preguntas que haya habido, que ha habido unas cuantas, sobre el tema de la ley de vivienda la semana pasada, y posteriormente haré un monográfico sobre causas de desheredación, sobre desheredación y causas de desheredación, que, bueno, normalmente pensamos que no se puede desheredar a los hijos, que no se puede desheredar a los cónyuges, o que no nos pueden desheredar a nosotros nuestros propios hijos y tal. Bueno, pues esto habrá que verlo, habrá que explicarlo, a ver si efectivamente es así o no. Ya les adelanto que no es así, o sea que sí se puede hacer bajo determinadas circunstancias. Y por otro lado también hablaré, porque viene de forma colateral a colación, sobre el tema de donaciones. Un poquito hablaremos sobre el tema de donaciones. Por tanto, y sin más dilación, vamos a ver algunas de las preguntas que me tiene preparado por aquí don Miguel. Bueno, preguntaban cuándo entró en vigor la ley. La ley ha entrado en vigor, la ley de la vivienda, la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda, ha entrado en vigor el día 26 de mayo de este año. Una pregunta interesante nos dice: ¿puede una comunidad autónoma aplicar la ley solo a medias? Sí, esto supongo que puede hacer también, puede tener relación con el tema de que Ayuso en Madrid dijo que no pensaba aplicar la ley, y bueno, ya sabemos que Ayuso en Madrid siempre dice que no va a aplicar nada de lo que debe de aplicar, pero sin entrar sin detenernos más en esos detalles, a ver, las comunidades autónomas tienen asumidas en sus estatutos de autonomía la competencia en materia de vivienda. Por lo que son los legisladores autonómicos los encargados de elaborar los programas normativos y será el Estado el que tiene que garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. Esto parece que muchas veces lo olvidamos, es el Estado el que tiene que garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, pero que son los legisladores, que es el gobierno, no el gobierno, sino el legislador autonómico, los parlamentos autonómicos, los encargados de elaborar dichos programas normativos, y luego será el gobierno el encargado de que se apliquen, ¿no? A modo de ejemplo de lo que vengo diciendo, pues por ejemplo, la ley de vivienda sienta la base para definir lo que es una zona tensionada, pero serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes decidirán si se aplican o no esos puntos en relación con las zonas tensionadas. Por eso el tema de Madrid, que decía, no solamente con respecto a las zonas tensionadas, sino con otro respecto a otros aspectos de la ley de vivienda, que lo iremos viendo a continuación, que no pensaba cumplir con la ley. La verdad es que queda muy mal por un gobierno de este país que se diga que no se pierda cumplir la ley, cuando la obligación del gobierno, de todos los españoles, de todos los ciudadanos, no solamente de los españoles, sino de todos los ciudadanos y todos los habitantes del país, es cumplir con las leyes del país en el que nos encontremos. Queda muy mal que eso lo diga una presidenta, en este caso, de una comunidad autónoma, pero bueno, ya estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas que no las justifican, ni mucho menos. Alguna preguntita por aquí, dice, ¿hay alguna medida que sea realmente obligatoria? Claro, yo creo que viene todo en relación a esas declaraciones que hacen algunos gobiernos que no son del signo político del que gobierna. No debemos olvidar que los gobernantes, nuestro presidente, tanto de comunidades autónomas o presidentas como de gobierno, de lo que sea, gobiernan para todos los ciudadanos, no gobiernan solamente para los ciudadanos que son de su partido político. Entonces, ¿qué parece? Que es que aquí solamente nos debemos, o sea, mi presidente es el que está actualmente en el gobierno, igual que el presidente aquí en Canarias, ahora es clavijo, ¿no? No es eso, como comentaba al principio nuestro director del programa de Radio Rambla, don Miguel Páez, este excelente director de programa que tenemos ya casi más de un año y pico, ¿no, Miguel? Sí, aproximadamente, y parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer cuando usted empezó a dirigir parece el programa. Parece que fue ayer. Don Miguel es que es cantante y obviamente... No. No me gusta cantar, ¿eh? Me gustaba. ¿Le gustaba? Bueno, don Miguel es cantante igualmente. A ver, ¿hay alguna medida que sea realmente obligatoria? Bueno, pese a que algunas competencias no son centrales, como acabo de explicar, otros muchos puntos de la ley sí lo son, como el establecimiento de una nueva referencia para la actualización anual del alquiler, que como explicamos la semana pasada va a dejar de ser el IPC a partir de 2025 y va a haber un nuevo índice de referencia que se va a hacer exclusivamente para el tema de adecuar las rentas pues a un índice y bajo unas premisas que la verdad es que no sabemos exactamente todavía cuál van a ser, simplemente lo que nos han dicho y lo que nos dice la ley, que bueno, pues nos va a beneficiar porque siempre va a ser inferior a lo que es el IPC, algo que agradeceremos pues todos los que vivimos de alquiler en este país, ¿no? En realidad, por otro lado, también hay con respecto a las medidas que son competencias centrales, o sea, del Estado y que no dependen de la comunidad autónoma, pues son medidas de protección frente a los desahucios o también, por ejemplo, beneficios fiscales para los propietarios. Por tanto, si hay medidas que son completamente obligatorias y que no van a depender o no van a estar al albur de lo que decida una comunidad autónoma que no esté de acuerdo con la ideología del gobierno que esté en ese momento. Que recordemos que él, que nos lo recordará don Miguel, 23 de junio, ¿no, don Miguel? Efectivamente, 23 de junio. Tenemos las elecciones generales y, bueno, pues no sabemos qué gobierno se formará ni si habrá un gobierno de coalición, que todo parece indicar que sí. Por cierto, perdone que le interrumpa, don Antonio, no sé si usted vio el cara a cara del señor Sánchez y el señor Feijóo. Porque, vamos, las opiniones son diversas. Bueno, sí, lo vi. ¿Usted como letrado cree que estuvieron a la altura los dos? No, yo creo, sinceramente, que no estuvieron a la altura ninguno de los dos. Y entre otras cosas, porque tampoco estuvo a la altura el medio de comunicación ante el que se hizo... A tres media. O sea, en primer lugar, yo criticaría el hecho, sanamente, obviamente, lo de la crítica, ¿no? Claro. Criticaría el hecho de que no se haya hecho la televisión pública. Que se haga una televisión privada. ¿Por qué era una televisión privada? ¿Para qué pagamos una televisión pública? Efectivamente, pero es que la oferta fue así. En principio era televisión pública y se negó el señor Feijóo. Sí, bueno, normalmente el Partido Popular siempre se niega cada vez que hay un cara a cara. Parece que le tiene miedo o pareciera que le tiene miedo a los cara a cara. Y parece que no saben cómo actuar. Entonces, al final, pues no terminan por hacer el cara a cara porque ya la presión es muy fuerte. Entonces, si saben que lo van a hacer, no sé por qué se quejan desde el primer momento. De todas formas, la televisión pública es una televisión que presuntamente es una televisión plural y eso no quiere decir que A3Media no lo sea, pero lo que sí es cierto es que al final es una televisión privada y nosotros nos debemos a nuestra televisión pública. Y si quieren hacer más cara a cara, que lo puedan hacer en otras televisiones. Efectivamente. Una vez dicho esto, también es verdad que los moderadores de la no existían, o sea, no estaban allí, estaban allí como dos monigotes, si me permiten la expresión. Y entonces dejaron que los dos candidatos pues estuvieran agrediendo continuamente, se pisaban las conversaciones. Bueno, es que no lo hacen Yo no he visto una cosa igual, ¿eh? No lo hacen en el Congreso de los Diputados, no sé por qué, no lo hacen con el Congreso de los Diputados para toda su señoría y también para los que escuchamos y estamos al tanto de todo esto. e incluso el público que asiste allí, pero no sé por qué lo hicieron para todos los españoles y todos los ciudadanos y todas las personas que estuvieron escuchando y estuvieron asistiendo. Incluso la Comunidad Económica Europea. O sea, es muy, muy, muy, muy, la verdad es que deja mucho que desear y pero tanto, tanto uno como otro. Sí, sí, no, los dos. Pero luego lo que sí es cierto, y no es por quitarle más hierro a uno que otro, claro, que, bueno, que Feijóo, o sea, no decía casi ninguna verdad. No decía casi ninguna verdad. O sea, es que se las inventaba y claro, se le quedaba una cara, vamos a decirlo así, si me permiten, de tonto al presidente del gobierno. Porque claro, si te están diciendo una mentira directamente en la cara, porque bueno, se puede decir medias verdades y ya te vas ahí tú. Pero no, es que no dijo casi ninguna, no digo que no fuera ninguna, pero casi ninguna. O sea, fue un auténtico fake lo que hizo Feijóo en ese programa, en ese cara a cara. Entonces, la verdad es que es muy difícil. O sea, que entiendo un poco el nerviosismo del presidente, porque es que no sabía muchas veces cómo se puede combatir algo que no se está diciendo verdad y que se está engañando a todas las personas que están escuchando la programación. Es que yo de verdad, es muy poquita. O sea, cuando dice uno de los momentos que dice el tema, vuelven a hablar de ETA, vuelven a sacar a Miguel Ángel Blanco, o sea, pero ¿esto qué es? Pero si los españoles no quieren eso, quieren escuchar cuando qué programa de gobierno tiene usted y qué programa, claro, de gobierno. Claro, efectivamente, que nos expliquen cuál es su programa de gobierno, que cada uno de ellos expliquen qué es lo que han estado haciendo, uno en la oposición y otro en el gobierno, y que se dejen de mentir. Es que además es que no nos lo creemos. Yo le dije a usted en una ocasión, perdone don Antonio, que la mentira en España es gratuita. Es gratuita completamente, porque van a llegar las elecciones y quien es del Partido Popular va a seguir votando al Partido Popular, quien es del Partido Socialista va a seguir votando al Partido Socialista. No pasa nada. Pues mire usted, yo lo que creo es que deberíamos de votar quien de verdad nos esté ofreciendo algo que nos interese a nosotros cada uno como persona, claro, y luego en el conjunto del conjunto del país. Y si a los 4 años siguientes no lo han hecho bien, pues votaremos a otra persona y así. Pero como esto aquí no se hace... Aquí el que es del Barça de por vida, el que es del Madrid de Madrid, y eso es por extrapolarlo, sí, a un símil futbolístico, pero sí, el que es de nacimiento del PSOE es del PSOE, que muy bien, yo puedo ser de izquierda o puedo ser de derecha, pero eso no quiere decir que haya partidos centrados, y hombre, el PP presuntamente es un partido de centro-derecha, el PSOE es un partido de centro-izquierda, oye, pues eso no quiere decir que en algún momento determinado no se puede votar a uno que no sea el partido político nuestro de cabecera, porque aquí lo que queremos es que se hagan las cosas bien para nosotros y para el país. Bueno, de hecho, si usted vio el sobre todo que no nos mientan. Claro, el cara a cara, hay un momento donde Feijóo saca su papel, lo firma y le dice, bueno, para que esto termine rápido, señor Sánchez, le hago una proposición delante de todos los españoles. Yo, si usted gana las elecciones, más tengo para que usted gobierne. Pero la pregunta es, ¿y si las gano yo, usted se abstiene para que me gobierne bueno, yo? Era un golpe de efecto que lo sí, que pretendía, obviamente, Feijóo, no, pero era que se retratara, sí, de alguna forma el presidente del gobierno. Claro. Eso en realidad no lo va a hacer. Pero todos sabemos que no lo va a hacer. Sabemos que no es más que puro de teatro. Ahí ha pecado precisamente de eso, pues de hacer una... Bueno, de mostrarse como lo que normalmente hace, y es teatro, simplemente de cara a la galería, y muchas veces, la mayoría de las veces, sobreactúa. Parece ser que todos los presidentes que ha tenido últimamente el Partido Popular, como le pasaba al señor Casado, pues sobreactúan, y al final pues nadie se lo cree. Entonces pronto es que mejor que no hagan ningún cara a cara, ni hagan claro, nada. Claro. Que nos pongan en un papel lo que piensan hacer, que tampoco es creíble, porque luego no lo hacen, y es verdad que no lo hacen, ¿no? Efectivamente. No digo que no lo hagan todo, ni que no intenten hacerlo, tampoco digo eso, pero que sí es verdad que al final no lo hacen, las circunstancias cambian, todo cambia, y bueno, la verdad es que nos encontramos en una situación paupérrima. A nivel político, la verdad es que nuestros candidatos políticos, no solamente estos, sino la mayoría, dejan muchísimo. Yo es que me quedé petrificado cuando estaba oyendo, y perdón que lo interrumpa, y bien lo dijo usted, los moderadores no existieron allí. Es una falta de respeto. Una falta de respeto. Una falta terrible, sí, pero sí, terrible. Sí, una falta de respeto. Yo no he visto una cosa igual, ¿eh? Sí, no. En mi vida. Además, primero que los dos moderadores que pusieron no estaban por la labor de quitarle hierro a esa cara perro, sí, con la que se enfrentaron, sí, con la, ¿no?, que se enfrentaron los dos, que fue, claro, claro, que fue un tono medianamente diríamos bronco, ¿no? No tampoco bronco, ¿no? Pero bueno, no era el mejor de los. No lo hicieron en la mejor de las maneras, no lo hicieron, por supuesto que no. y nos dejó un sabor de boca malo. Yo creo que a unos y a otros, por lo menos a los que pensamos que debería haber habido un debate real. Tú no hay palabra, que tome uno la palabra, termine su exposición y haga otro la debida exposición. Pues sí. Y que respeten a los señores que están allí de moderadores. Para algo están allí, digo yo. Sí, bueno, pero no es que no respetaran a los moderadores, es que los moderadores en ningún momento salieron a moderar. Entonces, pues. Si no los dejaban, no los dejaban. Yo lo vi, lo tengo grabado y no los dejaban. Bueno, sí, alguna vez que lo intentaron también es verdad que no lo dejaban. También es verdad que lo dejaban. Pero bueno, eso dice poco también en favor de los moderadores. Sí, sí. Porque son moderadores que no dejan que moderen, obviamente, y son dos grandes profesionales. Hombre, gusten más o gusten menos, pero son dos grandísimos profesionales. No es cualquiera que no es un becario, ¿entiendes? No. Entonces dice bien muy rodadito. Poco. Dicen muy poco, sí, vienen rodaditos. Sí, señor. Seguimos hablando de política. Sí, por supuesto. A continuación. No, sigue usted con su monográfico. No, se le hago la apunte a este porque está rulando en todas las redes sociales y a nivel, cuidado, a nivel internacional, hay también sus menciones a ese cara a cara no muy positivo, para ninguno de los dos, cuidado, para ninguno de los dos. Lo que sí está claro es que el presidente del gobierno es ahora mismo el que es, sí. Y el presidente de la Unión Europea ahora mismo es el que es por turno, que es el, bueno, pues nuestro gobierno, ¿no? Sí, claro. Y que, bueno, esperemos que sigan haciendo lo mejor hasta que un nuevo gobierno se asiente en la Moncloa, bueno, pues el nuevo presidente de gobierno, y que seguro que va a ser así, lo va a seguir haciendo tan bien como lo ha hecho hasta el momento. Y bueno, los ciudadanos el 23 de junio decidirán qué es lo que quieren para este país. Esperemos que sea lo mejor para todos, porque a todos nos interesa, obviamente. Bueno, sí, siguiendo con las preguntas, nos hacía una pregunta porque decía que si esta nueva ley de vivienda supone un tope de subida del 3% para todos los contratos de alquiler. Bueno, pues el año pasado se instauró un tope del 2% en la actualización de alquileres para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Y este año se ha prorrogado y el año que viene se establecerá una nueva limitación del 3% para el 2024. O sea, se ha mantenido en el 2% para este año, igual que el año pasado. El año pasado era sobre todo por el tema de la guerra de Ucrania. Este año se sigue manteniendo por el tema de la guerra de Ucrania, pero también porque la ley de vivienda también así lo establece, que no habla de la guerra de Ucrania, pero sí habla de que para el 2023 será del 2% y para el 2024 será del 3%, y posteriormente se espera que para el 2025, como decía antes, se acordará una nueva referencia que va a estar desvinculada del índice de precios al consumo, del IPC. Nos preguntan por aquí, que lo explicamos el otro día sobradamente, pero bueno, nuestras preguntas de nuestro radio escucha, de nuestro radio oyente, pues las contestamos, la mayoría de las que podemos, porque si no solamente estaríamos contestando preguntas, y ya saben que siempre hacemos luego un monográfico después de contestar las preguntas. Nos dicen, ¿qué significa área tensionada? Pues las zonas tensionadas son aquellas en las que la carga media de la hipoteca se entiende como área tensionada aquella zona en las que la carga media de la hipoteca o del alquiler más los suministros superan el 30% de los ingresos medios de un hogar. O se entiende también como área tensionada en las que el precio haya subido al menos 3% por encima del IPC en los últimos 5 años. Como decíamos el otro día y como también comentaba antes, son las comunidades autónomas y el ayuntamiento los que deben definir esas áreas tensionadas, pues tienen traspasadas las competencias de vivienda. Por tanto, es muy importante que las señoras y señores presidentes de comunidades autónomas que dicen que no van a cumplir la ley, que la cumplan, y en las partes que pueden, que son de competencia de la propia comunidad autónoma, pues que obviamente hagan lo posible para que los ciudadanos se vean beneficiados por esta ley, porque esta ley se ha hecho para los ciudadanos, no se ha hecho para los votantes de un partido político determinado, se ha hecho para todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país que puedan ser o sean arrendatarios y arrendatarias. Por tanto, como es algo que afecta a la colectividad, pues obviamente las legislaciones autonómicas y las municipales, pues así se deben de adecuar, o se deberían de adecuar a esta ley, que al final no deja de ser un poco también una ley de mínimos, ¿no? Y que, entre otras cosas, porque hay competencias que no están asumidas por el poder del Estado, ¿no? Nos dice otra pregunta por aquí. cómo afecta a propietarios e inquilinos que se declare una de estas zonas en mi ciudad, o sea, una zona tensionada. Bueno, era un poquito lo que estaba explicando. En las zonas tensionadas, los grandes tenedores de viviendas, no podrán alquilar por encima de la referencia que fije la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Por eso es tan importante que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se vean y se sientan y entiendan que tienen que estar involucrados en esto. Los pequeños tenedores deben establecer el alquiler de acuerdo con esos índices que se establezcan. Si la vivienda ya se había alquilado antes, tendrá que tomarse entonces como referencia, como decía la semana pasada, la establecida en los últimos 5 años en el contrato anterior, una vez aplicadas las actualizaciones que correspondieran año a año. Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿qué bonificaciones fiscales recibirán los caseros, o sea, los arrendadores, si bajan el precio de los alquileres? Bueno, pues la reducción de los rendimientos netos en la declaración de la renta podrán alcanzar, por un lado, el 90% si los propietarios arrendadores rebajan el precio al menos el 5% con respecto al contrato anterior en zonas tensionadas. El recorte será un poquito menor, será del 70% si alquila el piso a jóvenes entre 18 y 35 años o si cede la vivienda a programas de alquiler social, y será del 60% si la vivienda se ha rehabilitado en los últimos 3 años. Por tanto, hay unas reducciones importantes que van desde el 60% hasta el 90%, dependiendo de que se dé cada una de las situaciones estas que acabo de comentar, y que es bastante importante para que los arrendadores, en ese dinero que están recibiendo por ese alquiler, por ese arrendamiento, pues obviamente se vean también beneficiados luego en su declaración de la renta, ¿no? Otra preguntita por aquí nos dice: ¿se podrá subir al alquiler de un piso si se extingue el contrato anterior y se firma uno nuevo? ¿Se podrá subir el alquiler de un piso si se extingue el contrato anterior y se firma uno nuevo? Bueno, pues los contratos anteriores a la ley, a esta ley, seguirán rigiéndose por la regulación existente hasta que venzan. O sea, la legislación que se estaba aplicando a ese contrato se seguirá aplicando hasta que venza ese contrato y se renueven por un nuevo periodo. Entonces, los nuevos contratos ya se regirán por el índice de referencia que se marque para las zonas tensionadas, que serán los nuevos índices de referencia que estamos diciendo que se van a ir estableciendo, pero el resto se podrá negociar como hasta ahora. Es decir, lo que ya existía, pues obviamente se tiene que negociar como se venía haciendo hasta ahora. Por tanto, así le está afectando a el nuevo contrato, le está afectando la nueva ley y a los anteriores contratos no. ¿Qué cambiará que un gran tenedor se considere ahora un propietario de 5 inmuebles en lugar de 10? Bueno, claro, efectivamente antes el gran tenedor era la persona física o jurídica que tenía 10 o más inmuebles, y ahora se considera gran tenedor al que tenga 5 o más inmuebles. Lo que está claro es que los propietarios que tengan cinco más inmuebles en áreas tensionadas se consideran ahora grandes tenedores, sean personas físicas o jurídicas, y según el acuerdo a esto se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietarios que marca la ley, reduciendo así la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican sobre todo los fondos buitres y demás fondos de inversión. Es decir, se ha reducido el máximo número de inmuebles que puede tener una persona física o jurídica para considerarlo gran tenedor. O sea, pasa de ser un gran tenedor actualmente con la nueva ley una persona que tenga 5 o más, mientras que antes un gran tenedor era el quien tenía 10 o más. La verdad es que se baje el umbral, se baje el tope de inmuebles que se puede tener para considerarse un gran tenedor. Es importante porque para los grandes tenedores, como hablábamos la semana pasada, se aplican unos topes específicos y obviamente pues una legislación un poquito más restrictiva para esas personas físicas o jurídicas que tienen tantos inmuebles y que lo que están haciendo pues es sobre todo pues especular, que es lo que hacen normalmente el gran capital, ¿no? En detrimento de todos los ciudadanos y ciudadanas, por supuesto. Y en beneficio de los bolsillos de ellos, algo que va en contra de los nuestros, por supuesto. Bueno, otra pregunta nos dice: la ley dice que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. ¿Qué gastos son? Bueno, pues la comisión de la inmobiliaria, de una inmobiliaria, es alrededor normalmente de un 10% del precio anual del alquiler más el IVA, ¿eh? El inquilino solo seguirá pagando, actualmente con la nueva ley, la fianza y la garantía adicional al firmar un nuevo contrato de alquiler, por lo que se deberán confirmar a la hora de hacer el pago por qué concepto lo estamos haciendo, es decir, para que no estemos pagando los gastos de la inmobiliaria, porque los gastos de la inmobiliaria, a partir de la vigencia de la ley del 26 de mayo y de todos los nuevos contratos que se hagan al amparo de dicha legislación, nuevos contratos de arrendamiento me refiero, obviamente, los gastos de la inmobiliaria los tiene que pagar el arrendador y por tanto tenemos que vigilar que no nos metan esos gastos, porque no tenemos obligación de pagarlos. ¿Qué pasa con las cláusulas que permitían no aplicar las medidas que contiene la ley si había un acuerdo entre las partes? Bueno, aquí se refiere a que la ley de arrendamiento urbano pues establecía que se podía, había algunas cláusulas que se podían estipular, aunque fueran en principio contrarias a la ley, o por lo menos que no fueran contrarias a lo que se establece como un mínimo que es insalvable, ¿no? Algo que no se puede vulnerar. Entonces, todo lo que si se pudiera vulnerar, entre comillas, pues se podía acordar entre las partes, o sea, se podía hacer un acuerdo concreto, ¿no? Entonces, con la nueva ley se prohíben los acuerdos entre las partes que sean contrarias a la ley de vivienda y se eliminan las cláusulas que preexistan. Por ejemplo, no respetar el plazo mínimo legal, repercutir gastos al inquilino que no le correspondan asumir, como por ejemplo el que acabamos de hablar hace un momentito sobre el tema de las inmobiliarias, aumentar la renta por encima del índice de referencia. O sea, no podemos pactar, no se puede pactar, y si se pacta se declarará nulo, por ejemplo, esta cosa que vengo diciendo, como por ejemplo aumentar la renta por encima del índice de referencia, es decir, el índice de referencia, imaginemos que es de un 1,5%, y decimos, bueno, es que nosotros podemos negociar porque los contratos se pueden meter las cláusulas que uno estime por oportuna, pues que el índice va a ser de un 3%. Pues mire usted, no lo puede hacer con la ley antigua. Sí se podía hacer, había una serie de pactos que sí se podían llevar a cabo, sin embargo, con la nueva ley pues hay la mayoría de estos pactos pues se encuentran prohibidos, ¿no? O por ejemplo, que el propietario pueda acceder a la vivienda arrendada. Pues no, mire usted, no, antes había un pacto que se podía hacer muchas veces, o sea, hacía en muchas ocasiones, en la que decía, y el propietario podrá acceder una vez al mes, una vez cada dos meses a la vivienda para comprobar su estado. No, mire usted, antiguamente, igualmente, yo siempre he entendido que ese pacto, aunque existiera en el contrato, no era aplicable. Pero bueno, con esta nueva ley es muchísimo más claro, ¿no? La ley prohíbe los acuerdos entre las partes que sean contrarios a la ley de vivienda. La ley de vivienda considera que estos son acuerdos que no se pueden hacer. La voluntad de las partes, que en la que nuestro derecho español es tan importante, la voluntad de las partes, pero en el derecho contractual me refiero, pero está claro que hay cosas que no se pueden hacer, en este caso porque lo establece la ley. Dice, ¿qué significa que se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada? Bueno, en todos los casos de desahucio se deberá de incluir a partir de ahora el día y la hora exacta en la que tendrá lugar el desahucio. Es una demanda histórica de todos los movimientos por la vivienda para acabar con esa incertidumbre, ¿no? Y esa indefensión de los inquilinos que no sabían cuándo se les iba a desahuciar. Tenemos que tener una certidumbre. Tiene que haber una seguridad jurídica de qué día exacto y a qué hora exacta van a venir a desahuciarnos, ¿no? Para que estemos preparados, entre otras cosas, ¿no? Y antes esto pues no existía, ¿no? No se sabía. Bueno, mañana día 16, sí, pero mañana día 16, ¿a qué hora? ¿A primera hora? ¿Puedo dormir? ¿Puedo no dormir? Es que la verdad es que esta incertidumbre crea unos problemas bastante graves a los ciudadanos y ciudadanas. Es una pregunta interesantísima. Dice, ¿realmente será más difícil o más lento recuperar una vivienda si el inquilino no paga? Me imagino que esta está hecha de parte del arrendador, pero bueno, independientemente también es aplicable, claro, a la contraparte, que es al inquilino, al arrendatario. El inquilino tendrá ahora más garantías en el procedimiento de desahucio o la reclamación de las rentas debido a las prórrogas que ya estaban establecidas, ¿no? El hecho de que no se pueda hacer desahucio sin fecha y hora determinada y la obligación de acceder a la mediación con la familia declarada vulnerable hará que en muchos casos se alargue una media de un año y medio, entre un año y medio y dos años, se alargue mucho más ahora el tema de los desahucios. Obviamente esto es algo que no interesa al propietario, al arrendador o al arrendador, pero obviamente es algo que sí interesa al arrendatario y que va a favor de su seguridad jurídica. Obviamente esto es como siempre, ¿no? Dependiendo de desde el punto de vista en el que te pongas, pues así te va a interesar o no, pero está claro que esto es una ley muy demandada de siempre por la ciudadanía y que, bueno, que se ha aprobado en beneficio del colectivo, ¿no? Por tanto, no es que primen solamente los derechos de los arrendatarios, porque también priman los derechos de los arrendadores, pero sí es cierto que se intenta favorecer al arrendatario porque es la parte más débil en un arrendamiento. Igual que en una relación laboral, hay derechos y obligaciones tanto para el empresario como para el trabajador, pero obviamente la parte más débil de la relación laboral siempre es el empresario. Por eso hay algo que se llama en beneficio pro operario, que siempre calla duda en favor del operario, en favor del trabajador, ¿no? Pues era, bueno, quería hacer un símil, ¿no? Pero efectivamente aquí, pues para el ciudadano arrendador o arrendataria, perdón, arrendataria o arrendatario, pues obviamente se intenta proteger, ¿no? En mayor medida. Dice que, y en relación con esta pregunta, hay una que dice: ¿qué supondrá para el propietario que las personas vulnerables recurran de forma obligatoria a los procedimientos de solución extrajudicial en caso de desahucio? Bueno, como ya sabemos, la nueva ley establece que habrá una nueva forma obligatoria de resolución de los procedimientos, que es una solución extrajudicial para casos de desahucio, ¿no? Se aplicará ese sistema de arbitraje que propiciará o puede propiciar un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. De no existir voluntad en el convenio ni acercamiento de postura o no llegar a ningún entendimiento, se concederá el tiempo necesario para que sean los servicios sociales los que puedan ofrecer otro tipo de soluciones y se acudirá al juez, quien podrá alargar los plazos y tiempo. Por tanto, bastante importante. Existe una penalización para tener pisos vacíos, ya lo hablábamos la semana pasada. Ahí la nueva ley también incluye una penalización en el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, de hasta el 50% para viviendas vacías que lleven más de 2 años desocupadas. Y se aplicarán esos recargos a propietarios de 4 viviendas o más, es decir, a los grandes tenedores, a los que tienen 5 viviendas o más de 5. Técnicamente esto no es una norma nueva, pero los ayuntamientos no lo estaban aplicando porque no había una definición clara de vivienda vacía. Con la nueva ley la definición es mucho más concisa, mucho más clara, de tal forma que a partir de ahora estos tipos de inmuebles van a ser gravados o pueden ser gravados, esperemos que se apliquen en ayuntamientos como el de Madrid, porque obviamente estamos hablando de la capital del país, estamos hablando de un, bueno, estamos, incluso aunque no fuera la capital, estamos hablando de una capital de gran importancia, donde hay miles y miles de pisos vacíos. Por tanto, estos pisos vacíos van a tener que pagar un 50% más del IBI, si así se acuerda por parte del ayuntamiento, por parte de la comunidad autónoma, en el caso de que no se alquilen y lleven más de 2 años desocupadas. Yo creo que con esto, pues se nos está yendo el tiempo, podríamos dar por concluidas las preguntas de hoy y entrar en el tema del monográfico sobre las causas de desheredación según nuestro Código Civil Español. Las causas de desheredación son las previstas legalmente para que el testador prive a un heredero forzoso del derecho de la legítima. Heredero forzoso porque la ley establece que tiene que ser heredero nuestro, y derecho a la legítima porque la herencia se divide en 3 partes, en 3 tercios. Un tercio de legítima, por ejemplo, a nuestro hijo no podemos en principio dejarle sin un tercio de nuestro patrimonio. Cuando fallecemos, aunque hayamos hecho testamento, porque si no se ha hecho testamento, está claro que tendrá derecho a los 3/3, o sea, a todo nuestro patrimonio, pero si se ha hecho testamento, no podemos quitarle todo, tenemos que dejarle como mínimo un tercio de nuestro patrimonio. Hay otro tercio, que es el que se llama el primer tercio que hablo, es el de legítima, Por eso quiero explicar un poquito esto, al decir que las causas de desheredación son las previstas legalmente para que el testador prive a un heredero forzoso, o sea, que por obligación de la ley va a ser nuestro heredero, del derecho a la legítima, que sería de un tercio, o sea, como mínimo ese tercio. Hay otro tercio que es de libre disposición, quiere decir que el testador, por ejemplo yo, que estoy haciendo un testamento, puedo decir, pues este se lo doy a quien yo quiera. Puede ser un hijo, puede ser mi mujer, puede ser quien yo quiera. El de libre disposición. Y hay un tercio que es el de mejora, el tercer tercio que sería el de mejora. Si tengo, por ejemplo, más de un hijo, pues a uno le puedo dejar solamente el mínimo, que es de un tercio, y al otro le puedo dejar, por ejemplo, un tercio más otro tercio de mejora, porque lo quiero mejorar. Muchas veces en la familia, pues ya sabemos que los padres, por el motivo que sea, pues quieren mejorar a uno de los hijos, o una madre a su hija, o un padre a su hijo, bueno, independientemente del sexo, aunque muchas veces es así, ¿no? La madre, por ejemplo, dice, ay, que yo quiero que mi hija se quede con mi joya, bla, bla, a lo mejor la joya está suponiendo una parte del patrimonio bastante importante, y esa parte del patrimonio, pues lo que sí es cierto es que se le puede dar hasta un tercio del patrimonio de más a esa hija, además del tercio que ya le corresponde, con lo cual se llevaría dos tercios, y el otro tercio sería, pues por ejemplo, para el hermano. He dicho el caso de la madre, pero puede ser cualquier tipo de caso. El caso, valga la redundancia, es que hay un tercio de legítima que te corresponde siempre sí o sí, salvo que se desherede a esa persona, que por eso quiero hablar hoy de la desheredación. El tercio de libre disposición y el otro tercio de mejora. Para mayor claridad, veamos qué se entiende por herencia y qué por legítima, aunque ya lo estoy explicando. La herencia es el conjunto de bienes que deja una persona a su fallecimiento, y la legítima es la parte de esos bienes, como acabo de decir, que el testador está obligado a reservar a los herederos forzosos. ¿Dónde se regulan las causas de desheredación? Pues obviamente están reguladas en nuestro Código Civil, en el artículo 848 y siguiente, que bueno, que es algo que seguramente no le interese mucho a nuestros radioyentes, y que yo no suelo hablar de artículos para no liar, para hablar de una forma más clara para nuestros radioyentes. Si algo no queda claro, como siempre, pues tienen ustedes las preguntas, y si independientemente de que haya quedado claro, tienen una serie de preguntas, porque hay una serie de cuestiones que les interesan, y aquí no podemos hablar de todo porque tenemos el tiempo limitado, pues tienen ustedes el canal libre para hacer las preguntas, que responderemos el próximo jueves. Lo que sí está claro es que la desheredación tiene lugar por unas causas muy concretas que están determinadas por la ley y solo pueden hacerse a través del testamento. Por eso decía antes que si no hay un testamento, obviamente no se va a poder desheredar a cualquiera de nuestros herederos forzosos. Vamos a hablar de hijos si queremos, porque bueno, es lo más habitual, pero hay que tener en cuenta que nuestros herederos no tienen por qué ser solamente los hijos. El plazo para impugnar una desheredación, en el caso de que se haya hecho, efectuada en un testamento, la jurisprudencia viene entendiendo que el plazo para poder impugnar la desheredación, si nos han desheredado, es de 4 años, por aplicación analógica de lo que dispone el Código Civil en un artículo concreto, que en este caso es el 1301. Dicho plazo de 4 años, si nos han desheredado, y va a empezar a contar desde el momento que nos enteramos que nos han desheredado, o sea, desde el momento que se abra ese testamento y nos digan usted ha sido desheredado por esta causa, por esta causa, por esta causa, tienen que ser causas legales, ahora entraremos en ellas, o sea, causas que establece la ley, y eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con la causa de desheredación o con la desheredación en su conjunto que haya establecido, por ejemplo, nuestro padre o nuestra madre. Por tanto, tenemos un plazo de 4 años. ¿Y cuáles son? Se estarán preguntando, pero ¿cuáles son esas causas de desheredación que están previstas por el Código Civil? Que nos está hablando este hombre de que nos pueden quedar sin patrimonio nuestros padres, por ejemplo, si hablamos de padres, vuelvo a insistir, y ahora resulta que abrimos el testamento y observo que no me han dejado nada. Pues mire, hay dos clases de desheredación, la justa y la injusta. Aquí obviamente vamos a hablar solamente de la primera, pues en la que se fundan las causas de desheredación legalmente previstas por nuestro Código Civil, ¿no? Y estas causas específicas, vuelvo a insistir, son causas específicas para desheredar, vamos a hablar en este caso ya concretamente de los hijos, luego hablaremos también de cónyuges y tal, causas específicas para desheredar a los hijos y descendientes. Pues, por ejemplo, haber negado sin motivo legítimo alimentos al padre o ascendiente que le está desheredando. Es decir, si mi hijo o mi hija o mis hijos en general me han negado alimentos en una causa de necesidad mía, que hay muchísimas personas mayores que se han encontrado que sus hijos le han negado alimentos en momentos paupérrimos de su vida, en momentos en el que no tenía nada, en el momento que no tenía alimentos, muchos casos de esto, el padre o ascendiente le puede desheredar. Es una de las causas que establece el Código Civil. También otra causa por la que podríamos desheredar a nuestros hijos, que nos hayan maltratado de obra, o sea, hayan actuado de tal forma que nos hayan maltratado o nos hayan injuriado gravemente de palabra. Estos son causas muy graves que podemos decirle al notario. Hay que recordar que esto siempre se hace ante el notario, porque ante el notario se hace el documento público en el que consiste el testamento. Habernos maltratado de obra o habernos injuriado gravemente, esto es una causa también de desheredación, que puede estar de acuerdo o no luego posteriormente el hijo, y que, como hemos dicho hace un momentito, durante 4 años tenemos de plazo para impugnar ese testamento. Hay que destacar, o podemos destacar, que la falta de visita a los padres no es un motivo legal para desheredar a un hijo. Podemos pensar, bueno, es que mi hijo no me visita, estoy solo en casa o estoy solo en una residencia. Mi hijo, bueno, es muy triste, obviamente, que un hijo le haga eso a su padre, a su madre o a sus padres en general, pero no es una causa legal de desheredación, porque las causas legales están establecidas en el Código Civil, no nos las podemos inventar. Entonces, aunque es muy triste y seguramente hubiera que hacer una reforma donde se estableciera como causa grave la falta de visita a esos padres, pero bueno, actualmente no es una causa de desheredación. Hay causas específicas para desheredar a los padres y ascendientes. ¿Por qué digo esto? Porque los hijos también pueden desheredar a los padres. Porque no solamente, claro, fallecemos y decimos, bueno, cuando yo fallezca, pues todos mis bienes van para mis hijos. Muy bien. Pero es que también pueden fallecer los hijos antes que los padres. Y si fallecen los hijos antes de los padres son herederos de los hijos. Aparte de, obviamente, de los hijos que pueda tener el propio hijo, ¿no? De su propio cónyuge y tal, ¿no? Pero vamos a suponer casos en los que no hay otros herederos de los hijos más que los propios padres. Bueno, pues hay causa para desheredar a los padres. Los hijos pueden desheredar a los padres, a sus abuelos, que obviamente también serían herederos de esos hijos, que no tienen otros herederos. Pues serán justas causas para desheredar a nuestros propios padres o a nuestros ascendientes las que señala también el Código Civil, que son expresamente las que voy a decir a continuación. Los padres que abandonen, prostituyan o corrompan a sus hijos podrán ser desheredados. El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, del hijo, de su cónyuge, descendiente o ascendiente. El que hubiese acusado al testador, en este caso al hijo, o nieto, de delito al que la ley le señale una pena superior a la de presidio o prisión mayor, y cuando la acusación haya sido declarada como calumniosa, o sea que era una calumnia, que no era cierta, porque claro, no nos vale que vayamos a la comisaría o vayamos al juzgado y digamos, mire usted, es que a mi padre o mi abuelo o mi tatarabuelo pues mira, ha cometido tal delito. No, bueno, tendrás que demostrarlo, y una vez que lo demuestre, pues obviamente sí será una causa de desheredación. Pero en el caso de que no lo demuestre, pues no podrá, según el Código Civil, ser una causa de desheredación. Otra causa que tenemos por aquí, según el Código Civil, el que con amenaza, fraude o violencia obligue al testador a hacer un testamento o cambiarlo. O sea, yo cojo y mediante amenaza, fraude o violencia obligo a mi hijo o a quien me puede, amigo o descendiente, a que cambien un testamento a mi favor, ¿no? Y de forma con amenaza, fraude, violencia. Bueno, pues es una causa también de desheredación para los padres o para los ascendientes, como pueda ser el abuelo. Haber perdido la patria potestad por sentencia, o sea, yo pierdo la patria potestad por una sentencia, la patria potestad, no digo la guardia y custodia, hay que distinguir, ya lo hablamos en el programa que oportuno sobre el tema de guardia y custodia, explicamos ampliamente lo que era la patria potestad, lo que era la guardia y custodia. La patria potestad es algo muy, muy serio, que no se pierde como norma general. Podemos tener la guardia y custodia en solitario, podemos tener la guardia y custodia compartida, pero la patria potestad los casos son bastante más, tienen que ser casos graves para que se pierda la patria potestad. Entonces, en el caso de que se haya perdido la patria potestad por una sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la propia patria potestad, o dictada la pérdida de patria potestad en una causa criminal o matrimonial, en ese caso se puede desheredar, el hijo puede desheredar al padre, abuelos y tal, ¿no? Bueno, pues que el padre o la madre le haya negado los alimentos a sus hijos o descendientes es un motivo para que ese hijo o descendiente no desherede. Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro, o sea, si el marido contra la mujer ha atentado, o al contrario, aunque suele ser lo más habitual que sea el marido, pero no siempre, pero el marido o pareja, ¿no?, haya atentado contra la vida, por ejemplo, de la madre, pues el hijo puede desheredar al padre, puede hacer un testamento en el que deshereda al padre por si da la casualidad, que pasa en muchas ocasiones, que fallece el hijo o la hija antes que sus padres, pues si ese padre había atentado contra la vida del otro, ese padre o esa madre había atentado contra la vida del otro, y no hubiera habido contra ellos reconciliación, eso es importante, pues podemos desheredarlo. Como ven, no solamente podemos desheredar a nuestros hijos o descendientes, sino que nuestros hijos o descendientes pueden desheredarnos a nosotros o a sus ascendientes, como pueden ser abuelos, tatarabuelos. Hay menos tatarabuelos, pero bueno, no es tan raro encontrárselo, ¿no? Aunque no sea lo más habitual, ¿no? Y más que tatarabuelo, ya que la verdad es que no sé ni cómo se llama por encima de tatarabuelo, sinceramente, tengo que decir que lo desconozco. ¿Causas específicas para desheredar a un cónyuge? Pues bueno, podemos desheredar también al cónyuge. ¿Serán justas causas, según establece el Código Civil, nuestro Código Civil, para desheredar a un cónyuge, además de la que señala, además la señalada en el artículo 756 del Código Civil, el que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge y descendientes o ascendientes, que lo acabamos además también de explicar en relación con el tema de los hijos. El que hubiese acusado al testador de delito, al que la ley le señale pena de presidio o prisión mayor, cuando la acusación sea declarada también calumniosa. El que obligare al testador a hacer un testamento o a cambiarlo con amenaza, fraude o violencia. Si se dan cuenta, son causas parecidas a las de los hijos. El que por iguales medios impidiere a otro hacer un testamento o revocar el que ya tuviese hecho, o suplantarse, o ocultarse, o alterarse otro posterior. Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales, por ejemplo, la infidelidad pudiera ser una causa de desheredación de nuestro cónyuge. Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad también sería una causa de desheredación de nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge ha perdido la patria potestad porque no ha, bueno, por alguna de las causas de pérdida, causa de patria potestad con respecto a los hijos, pues el otro cónyuge puede desheredarlo precisamente porque haya concurrido esa causa con respecto a los hijos, ¿no? Haber negado alimento a los hijos o al otro cónyuge, o sea, si nuestro cónyuge nos niega alimento en un momento determinado, que nos encontramos en una situación grave en la que los necesitamos y que según el Código Civil está obligado a hacerlo, sin embargo no lo hace, pues es una causa de desheredar a nuestro propio cónyuge. O haber atentado, ya lo dije antes también, contra la vida del cónyuge testador si no hubiera mediado reconciliación. No hablé antes de la reconciliación, ahora lo vuelvo a nombrar, aunque sí hablé en el tema de la reconciliación cuando se produzca con el tema de los hijos. ¿Cuáles son los efectos de la desheredación? Bueno, pues el principal efecto que produce la desheredación es la privación de la legítima al desheredado, o sea, de ese tercio que obligatoriamente se le tiene que dar a nuestro heredero forzoso, pues se le priva de ese tercio. Como obviamente se le priva de ese tercio y el otro tercio de libre disposición y el otro tercio de mejora no nos lo van a dar, porque obviamente si nos están desheredando del tercio que nos corresponde forzosamente, es porque nos están desheredando también de los otros dos tercios, es de sentido común, ¿no? Entonces lo que sí está claro es que ese tercio de legítima no lo vamos a recibir y obviamente pues no nos van a dar los otros dos tercios. Sin embargo, lo que con respecto a las donaciones, al final hablaré de las donaciones si me da tiempo, aunque me quedan muy pocos minutos. Sin embargo, con respecto a las donaciones que el testador en vida ha realizado en favor del desheredado, no pueden ser ya revocadas. Es decir, si se nos hizo, si como hijo yo tengo derecho a recibir pues el patrimonio de mis padres, y que el testamento pues establece que alguna causa de desheredación, si ya había habido donaciones, pues me han donado, pues yo qué sé, el piso de la playa, un vehículo, joyas, pues no sé, cualquier parte del patrimonio de del causante, del testador, en vida se hizo esto, pues no se pueden ser revocados ya si hicieron en vida, salvo que el hecho que haya dado lugar a la desheredación sea también una causa de revocación de la donación. Claro, también las donaciones pueden ser revocadas, ¿no? Pero bueno, salvo esos casos que ya pueden ser un poquito más enrevesados, en definitiva lo que debe de dejar claro es que las donaciones que nos hayan hecho no van a ser revertidas, nos quedaremos con lo que nos habían donado en vida. Solamente se podrá desheredar con un testamento con respecto al patrimonio que nos quede. En el caso de que el desheredado niegue la causa de desheredación, pues como dije al principio, debe entablar las acciones judiciales legales para probar su derecho, que tiene derecho a esa herencia, y que no concurre la causa de desheredación que nos habían establecido nuestro testador en el testamento. Si no niega esa causa de desheredación, el desheredado pierde su derecho a la legítima, pero no a las donaciones, como he dicho, que hayan sido recibidas en vida, porque estas tienen sus propias causas de revocación, y si no fueron revocadas en su momento, no se pueden serlo con posterioridad. Bueno, pues con esto creo que queda por lo menos someramente claro el tema de la desheredación, el tema de que podemos desheredar a nuestros hijos o descendientes, el tema de que podemos desheredar a nuestros padres o ascendientes, y el tema de que podemos desheredar a nuestro cónyuge. Son cosas que normalmente no son muy conocidas, porque la mayoría de la ciudadanía piensa que y entre otras cosas porque normalmente o muchas veces no se hace testamento. La mayor parte de las veces no se hace testamento, se muere sin haber hecho testamento, y entonces todo el patrimonio va para nuestros herederos forzosos, independientemente de que se llevaran bien los padres, los hijos, los cónyuges, bueno, independientemente de las circunstancias, pero que sepamos que se puede ir al notario o notaria a hacer un testamento y desheredar por las causas establecidas en la ley. Muchísimas gracias por habernos atendido un jueves más. Vamos a dar paso a continuar con el programa de Radio Rambla, que dirige nuestro gran director don Miguel Páez. Muy buenos días y que tengan un excelente resto de semana. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.